se le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Bueno, Claudito, tiempo de paros en Rosario, tiempo de discusiones profundas de cómo empezar a buscar soluciones desde el mismo campo popular y no esperar los salvadores que tenemos que esperar cada dos años o cuatro. Yo creo que no es tiempo de empezar, sino tiempo de continuar. Uh-huh. No estamos hablando de un inicio, sino de una continuación de algo que se viene planteando hace ya varios años. Anterior a esta sesión ya se vienen planteando los problemas que hay en el Estado, con referencia directamente a las condiciones y medio ambiente laborales, a las condiciones, las cuales incluye el lugar donde trabajamos, los salarios, las perspectivas que tenemos dentro de nuestro trabajo cada uno. Es decir, estamos en una llanura todos los que estamos dentro del Estado que no nos permite ni crecer de ninguna forma, ni por carrera sanitaria, lo que es específicamente salud, ni de otra forma si no tenemos una alineación política con el gobierno de turno. Yo creo que todo es lo que está perjudicando. Y sobre todo empezar a discutir políticas públicas, no de congresos con los sabiondos de siempre, sino con la gente del llano. Un camino que se inició ya hace tiempo con el FRENAPO, un camino que continúa con la Constituyente Social, y sobre eso creo que tenemos a Jorge Acedo al aire, y qué mejor que preguntarle al secretario general de la CTA Rosario si eso es lo que se intenta este 20 con la reunión que se hace en Neuquén. Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Jorge Miranda te habla. Jorge, ¿qué se intenta este 20 de noviembre con la reunión de Neuquén por la Constituyente? Bueno, mira, nosotros hace ya bastante tiempo que definimos algunas cosas, ¿no? Es decir, la Constituyente es la posibilidad de construir un movimiento nacional de liberación con una integración latinoamericana, y acompañar a los que están hablando de otros pueblos de Latinoamérica, a partir de discutir en serio las políticas que en nuestro país en serio no se puede discutir, ¿no? Uh-huh. Y en realidad llegamos a la Constituyente con algunas cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Hace mucho tiempo y en soledad empezamos a plantear el tema de la libertad y de los derechos sindicales. El derecho que tenían los trabajadores de organizarse por sí, sin que ni el Estado ni los patrones digan en qué sindicato están y cómo están. Y bueno, hoy eso es una discusión que está instalada, y más que discusión instalada, es un conflicto permanente, el derecho de los trabajadores por organizarse. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, nosotros hablamos de asignación universal para todos los pibes que terminan en la pobreza. Hoy el gobierno lanza algo que dice que es universal, que en realidad no es, que es un avance en relación a cómo estábamos, y hay una forma de terminar con el clientelismo de los jefes políticos. Entonces, sabiendo que por ahí con mucha voluntad y con poca fuerza, así con mucha organización, pudimos generar todo esto, bueno, vamos pensando que es posible generar un nuevo ámbito de discusión, una nueva forma de democracia. La Constitución te plantea ejes muy sencillos, como terminar con la pobreza, democracia participativa, integración latinoamericana real. Así que bueno, en ese sentido vamos marchando hacia lo que nosotros creemos una forma de construir el futuro para toda la Argentina y para todos los latinoamericanos. Jorge, le cuento una anécdota y después le pregunto. Allá a fines del 2001, días antes del 19 y 20 de diciembre, yo estaba militando la consulta popular de lo que fue el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, y me acuerdo de ir a hablar con la gente y ganar el voto de quienes estaban indecisos, diciéndole, esta es la última forma que tenemos de decírsela por las buenas. Y en ese caso parece que no estuve tan errado, porque días después sucedió el 19 y 20 ante la permanente sordera de los gobernantes que no hemos sabido conseguir en Argentina. ¿Desde hasta cuánto la constituyente es un aprendizaje de lo que sucedió con el FRENAPO, de tener una propuesta central para el país, tener mucho apoyo popular en esa propuesta y que nos faltara la fuerza política y la construcción del movimiento político y social para poder llevarla adelante? En realidad, los sectores populares nos falta fuerza para contestar lo que queremos. Esa fuerza hay que construirla, no está en ningún lado, está en nosotros mismos. El tema es si uno cree que hay concesión del poder para tener permiso a vivir dignamente en nuestro país, y no hay concesión del poder. Y toda la clase política pudo resolver la gobernabilidad, y en esa gobernabilidad resulta en el 2001, aquí estamos. Pero no hay que olvidarse que en el 2001 decíamos que se vayan todos. El tema que no se resuelva con que se vayan todos. Uh-huh. El tema es que se resuelve con que vengan los que gobiernan para el pueblo. Y bueno, y en ese sentido hay que seguir trabajando, así que... por eso yo te decía, vamos con la tranquilidad de que con la poca fuerza que podemos, que tenemos, hemos impuesto en la agenda algunos temas que el poder no tenía en cuenta. Si vos fijate que hasta la iglesia sale a hablar de la pobreza, cuando siempre vivió gracias a los pobres. Los empresarios se arrasan a 22 por la pobreza, los que han vivido acumulando, como siguen acumulando. Bueno, cambiar esta relación de fuerza es un tema de salir a convocar a la gente, y eso lo vamos a hacer a través de la constituyente. La constituyente es, como parecían creer algunos, un camino sí o sí hacia el 2011, o no se rige por los plazos electorales. No, puede ser lo de 2011, pero el tema es una construcción política de los sectores populares contra la cultura impuesta por los sectores del poder. Lo más importante es entender que la constituyente es contra la cultura que el capitalismo le impuso, ¿no? Este tema de las representaciones, que los compañeros se peleen entre ellos para ver quién representa, uh-huh. Hay que transformarlo en una democracia realmente participativa. Y entender que no hay más delegación. Nosotros cuando construimos la CTA planteamos que no se le podía delegar a nadie más el tema que resuelva nuestros problemas, por eso seguimos construyendo. Empezamos a hablar de diversidad y democracia sindical en total y absoluta soledad. Nadie entendíamos de lo que hablábamos. Sin embargo, bueno, hoy en nuestra región y en el país las luchas principales son por lograr la libertad y la democracia sindical, porque le permite a los trabajadores organizarse como ellos quieren. Y de pronto en las noticias aparecen cosas que son más contundentes, porque golpean a la gente por el chute. Pero está pasando lo mismo con los mineros de San Juan, en Catamarca, en La Rioja. Claro, eso todavía no se conoce. Pero esa es la fuerza real de la vitalidad que nuestro pueblo tiene y la capacidad que como clase trabajadora tenemos de cambiar la sociedad. Y acá también está sucediendo bastante de eso, digamos. El crecimiento de ATE hacia el sector público marca también una recuperación, o que tanto hablar, sostener, pelear, seguir diciendo lo mismo, aunque a veces no parecían no escucharte, marca un camino a seguir. Y creo que el último paro que realizó ATE fue bastante claro el apoyo de las bases estatales, independientemente de donde estaban afiliados. Mira, porque yo creo que se está valorando algunas cosas que son mucho más importantes a la hora de hablar de política, como es la coherencia, vivir como se habla. En nuestro país hay un sindicalismo que está muerto, pero que se sigue sosteniendo del poder porque es una necesidad para seguir explotando a los trabajadores. El sindicalismo que tenemos en la Argentina no es cierto que sea un producto del peronismo. Y eso yo lo voy a defender por respeto a todos los compañeros peronistas. El sindicalismo que tenemos en la Argentina es hoy, y la forma de ese sindicalismo es una herencia que tenemos de un pacto de abandono y organía. Nosotros que hablamos de la CGT argentina, nosotros que hablamos de Tosco, que hablamos de Pidio López, que lo bancamos a Cualiaro, que son los que construyeron eso, creemos que tenemos otras cosas para hacer. Buenas noches, Jorge. Claudio Villa te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Jorge, un poco ya te metiste en algo que yo quería preguntarte. El último paro fue la semana pasada que se produjo en Rosario, que incluyó a salud, a no docente, a docente. Esta semana estamos transitando ya un paro de 48 horas de ANSAFE, un paro de no docentes también apoyado, un paro de un nuevo gremio como es el CIPRUS. ¿Cómo está en este momento ATE con respecto a estas posturas? Es decir, ¿cómo continuará el plan de lucha? Mira, nosotros resolvimos continuar este plan de lucha en un periodo conjunto con el CFE. Y vamos a juntarnos después de los compañeros de la CTA, después de todos los compañeros que vienen a participar a Constituyente, y vamos a seguir dándole para adelante, porque es la única forma. Darle para adelante con coherencia, entendiendo que lo que yo decía antes, ¿no? Cuando hablamos de salud pública. La gran pregunta es por qué el movimiento obrero en su conjunto dejó de defender la salud pública y gratuita y igualitaria. Porque quien tuvo política para quebrar a la Secretaría Argentina en su momento fue el gobierno de Engaría. Le ganamos supuestamente porque luchamos. Pero el pacto de los traidores, el pacto de abandono y Engaría, el generador de la ley de obras sociales. Y a partir de ahí, el movimiento obrero nunca más volvió a hablar de la defensa de la salud gratuita y igualitaria para todos los argentinos. Lo metieron a los sindicatos en creadores de la salud. Y como en esto de capitalismo, el piche piche y el que la tiene, hoy en realidad está tercerizada toda la salud en nuestro país y los hospitales públicos dan lástima y el sueldo de los trabajadores de la salud y de los sectores que investigan en serio por salud están totalmente deprimidos. Entonces cambiar esto solo se puede hacer con mucha coherencia. El tema del crecimiento de ATE, como se hablaba recién, tiene que ver nada más con un reconocimiento de la coherencia que los compañeros hacen. Y a nosotros nos ponen muy orgullosos, porque en definitiva, a veces te sentí como que estás hablando solo en contra de lo que aparece por la televisión, por la radio, por todos lados. Pero bueno, la gente quiere cambiar. Nosotros somos trabajadores estatales. Supimos en un momento que era imposible hacer que la CGT peleara por defender las empresas públicas. Cuando salimos a defender el petróleo, nos decían, no, es un problema de los petroleros, sí. Y lo arreglan los petroleros, pero el petróleo es de todo, no es de los petroleros. Uh-huh. Y bueno, en este estado estamos. Mantener coherencia implica que los compañeros entienden que necesitan un lugar donde organizarse para defender sus derechos. Y bueno, y si entienden que ATE ese lugar, nosotros nos ponemos muy contentos, no nos jode, no tenemos compromiso con nadie, nuestro único compromiso es defender el interés de los compañeros y eso vamos a seguir para adelante. Esto se estaba observando, Jorge, básicamente en los últimos movimientos que hubo, en los últimos paros, en las últimas medidas de fuerza que se produjeron, desde las bases se pudo ver que el trabajador ya empezó a quitarse la camiseta, a quitar bandera y a decir, si tenemos un gremio que nos ampara, nosotros vamos a parar porque así no podemos seguir. Yo cuando lo escuché por primera vez en el lugar donde yo trabajo, realmente fue bastante impactante, gente que respondía ciegamente a otro gremio, como ese UPCN, dijo, no me importa lo que me hagan y lo que me digan, pero yo así no vivo y a mi gremio lo tengo que cambiar. Creo que fue es un punto bastante importante también. No sé cuál es tu opinión. Mira, yo creo que el gremialismo empresario es irrecuperable. Cuando nosotros hablamos de de constituir nuevas organizaciones, muchos decían que estábamos delirando. En realidad hoy hay más de 2.500 organizaciones simplemente inscritas, a las cuales el Ministerio de Trabajo no le quiere reconocer su legitimidad como representante de los trabajadores. Pero no van a poder seguir tapando el sol con las manos. Mira, a la vez que la clase trabajadora estuvo más cerca del poder fue en la década del 70. Hoy por hoy nos sorprende ver que hay empresas autogestionadas con los trabajadores. Cuando se dio el golpe en el 76, más del 50% de la producción nacional estaba en manos de empresas autogestionadas o gestionadas por los trabajadores. Y la gran diferencia de lo que movilizaba a ese sector dinámico de toda la sociedad como la clase trabajadora es que había delegado el cuerpo delegado en toda la fábrica. Hoy en realidad solo el 12% de las grandes empresas tienen cuerpo delegado en sus sectores, y hay un acuerdo entre la burocracia sindical y los patrones para que no haya elecciones. En nuestra provincia, todas las empresas multinacionales que están en nuestra región, ninguna pagan impuestos, no pagan el ingreso bruto, no pagan ni siquiera el impuesto inmobiliario que pagan todos los vecinos, el ingreso bruto que paga cualquier almacenero, carnicero o cualquiera que tenga un kiosquito. Y en esa acumulación terrible que están haciendo la riqueza, se basa este tema de reprimir la libertad de los trabajadores de organizarse. Y esto no es nuevo, a veces hay cosas, como yo te digo, suena mucho más fuerte. Pero yo hoy creo que hay que recordar lo que fue el conflicto de Bricket, el conflicto de Bambi, de toda la fábrica de la línea blanca que se le decía que era el metalúrgico, donde reprimieron a los trabajadores y lo despidieron porque querían organizarse. Y bueno, y después los compañeros dirigirán cuál es el camino. Dirigirán si hay una central, dos, tres, cuatro, cinco. Pero en definitiva lo que importa es que haya una posibilidad de ser libre. Y nadie puede construir la libertad si no es libre dentro de su propia organización. Es un concepto para nosotros muy fuerte. Parece a veces contrasentido, como decimos nosotros, es contra la cultura del establecido. Pero bueno, esa es la forma de construir un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento nacional. Por eso la Constitución se nos entusiasma, nos enamora y nos convoca. No solo a nosotros, sino a miles de trabajadores que van a estar y de compañeros que van a estar compartiendo esta experiencia. O sea que a partir de ahí nosotros decimos, es posible cambiar nuestro país, porque además todos los movimientos constituyentes en América Latina tienen una base esencial, decir los recursos naturales pertenecen a los pueblos y decir tenemos derechos. Y eso en la Argentina, que alguna vez lo tuvimos, se perdió, y a partir de que se perdió tuvimos las desgracias que tuvimos, los muertos, los desaparecidos, las persecuciones, la burocratización, y toda esta mierda que nos quedó encima, y que no las tenemos que sacar encima, porque seguimos teniendo derecho a tener aquellas cosas por las que pelearon nuestros abuelos. Y que alguna vez estuvimos muy cerca de tenerla, Jorge. Muchas gracias, seguramente bueno, nos vamos a estar viendo el jueves alguno no se subestimar. Y construir la unidad es especialmente paciencia, entender a los compañeros, darse cuenta, hablar con claridad, entender que cada uno tiene su tiempo, uh-huh. Y que en definitiva hay cosas que no se ven. Vos fíjate que ayer se cumplieron el aniversario de la caída del muro. Ayer también se cumplió un nuevo aniversario de que Radovisca le hizo volar por ahí a Falcón. ¿No? 100 años de que Radovisca le hizo volar por ahí a Falcón. No sé cuántos años de la caída del muro. Y después nos vinieron con todo el fin de la ideología. Y nosotros en serio seguimos creyendo en que el sindicalismo tiene que ser auténtico, democrático, clasista, porque la lucha de clases nos imponen los que tienen el poder. Uh-huh. Y porque creemos en serio que hay muchas cosas para cambiar, así que... Y la gente eso lo banca, lo acepta, lo va discutiendo. Yo en serio con alegría veo cómo se arrima un nuevo grupo de compañeros a construir esta organización que necesitamos. Necesitamos en serio una nueva organización para los estatales en Rosario, Santa Fe, en el país, pero además necesitamos en serio construir, yo no sé si una gran central o una gran libertad de la clase trabajadora para resolver los problemas que tiene. No es el problema que haya cinco organizaciones. El problema es que estas cinco organizaciones puedan actuar en conjunto. Digamos, lo que no entiende la CGT. Lo que desgraciadamente bueno, no entiende pero la CGT. Yo te digo que nosotros que en su mayoría somos descendientes de europeos que vinieron acá a principios del siglo pasado a construir la sociedad que hoy tenemos, tenemos que hacer que en Europa, muchos países europeos, puede haber tres o cuatro centrales, pero en los temas que son ejes de defensa de la clase, se puede paralizar un país como Alemania, como Francia. Pero además tenemos una ventaja. Nosotros acá tenemos los pueblos originarios que nos enseñan del consenso y de la paciencia. O sea que por ahí, por todo el sistema, fue descartado y despreciado. Y ahí porque empieza lo de la contracultura del tema este de discutir en círculo, de entenderlo de una manera distinta. Es decir, como dicen los pueblos originarios, nosotros en la asamblea queremos que estén todos con los hijos y con los nietos, porque cada uno de nosotros puede mentir en cualquier lugar, nadie se banca a mentir delante de su propio hijo ni delante de su propio nieto. O sea, hay mucha sabiduría para acumular y mucha experiencia para entender. Y pues, claro, para eso le tenés que cerrar la oreja a lo que te aparece todos los días, como las cuestiones del poder que se maneja desde los medios, de la empresa, de los políticos de cuarta que nos gobiernan, porque en realidad son de cuarta. Y habrá que seguir el tren para cambiar esta sociedad como nos está necesitando. Jorge, muchas gracias. El jueves alguno de nosotros va a estar ahí cubriendo la reunión. Y también vamos, alguno de nosotros seguramente va a viajar, y seguramente está a mi derecha don Claudio Villa, que va a viajar a Neuquén para cubrir la constituyente y también participar de la constituyente y aportar como uno más. Muchas gracias y nos estamos viendo, pero tenemos que ver informativo en la radio. Bueno, un abrazo, Jorge. Un saludo y bienvenido a la revolución. Comenzó en invierno, llega a la ciudad de Rosarito a York. Todo el día buscando algún rincón donde apoyar mi corazón, mamá de cartón.